Preparaciones para el buen vivir. Para la receta del hummus de arveja tenemos dos posibilidades. La primera, trabajar con la arveja tierna. Eso quiere decir, no les voy a contar yo cuando está tierna la arveja, porque ustedes conocen mucho mejor que yo sobre eso. Pero es cuando la arvejita se puede comer cruda. Si lo hacemos de esa manera, es tan fácil como moler la arveja, echarle los ingredientes, que en este caso son un poquito de sal, un poquito de aceite, si tienen oliva, mejor, y tal vez un poco de pimienta. Puede ser también jugo de limón. Jugo de limón es esencial en esto. Y también se le puede agregar merquén o pimienta, como decías tú. Lo rico de esta preparación, que es tan fácil como desvainar la arveja tierna y molerla, que puede ser con el brazo este eléctrico, la mini pimer, o con la juguera. Con la juguera, o simplemente con el tenedor, aunque eso es mucho más largo, es que lo pueden comer al desayuno, en todos los momentos. Y si no, creo que también se le puede agregar cilantro, ¿no? También cilantro, qué rico. Es que con la arveja se le puede agregar todo. Si hay por ahí un tomatito, también. O un poquito de cebolla, picadita chiquitita. Tal cual. Entonces, si volvemos a... utilizamos arvejas que estén secas, la gracia es hidratarlas 24 horas. Y cuando las hidratamos con el agua, botamos esa agua, las limpiamos bien y las metemos en una cacerola. A hervir, no más de 40 minutos, hasta que estén tiernas. Y de ahí las procesamos con el chorrito de limón, la cucharita de sal y también podemos agregar lo que habíamos dicho antes, ¿no? Merquén, aceite de oliva, un poquito de pimienta, ajo, cebollita picada y eso, cilantro. Lo molemos hasta que se genere como una pasta, como una especie de puré, y este humo de arvejas está perfecto para comerlo en diversas ocasiones, con pan, con galleta. Como acompañamiento en un plato. ¡Qué cosa más rica! Se puede acompañar con papas, con arroz. Se puede preparar un plato, por ejemplo, de carne de cordero estofado con papas y hummus de arveja. Está perfecto para toda hora. Es muy sano. Le va a gustar mucho a los niños. Y eso. Hasta la próxima. Esto fue Preparaciones para el buen vivir.